altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos, hijos del voleibol. Empieza una nueva edición del Potenciómetro, la número 68 de esta suya tercera temporada. Aquí sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestra frecuencia modulada. Si nos escucháis a través de vuestro radiotransistor, el modo analógico, que es desde Oviedo y sus alrededores, o a través de nuestra web, que es radiocuca.org. desde cualquier lado de este cada vez más feo planeta. Bueno, y el programa de hoy va a ir dedicado al Chanel, mítico bar de Oviedo. Bueno, dedicaremos el programa de hoy y el próximo seguramente, porque harían falta por lo menos 10 para poner todas esas canciones que se pusieron durante tantos años en este bar de Oviedo. Vamos a empezar ahí con un poco de música y empezamos con The Beat, Rock and Roll Girl. Bueno, después de estos estribillos contagiosos, esos riffs afilados y esas armonías vocales de todo este clásico del power pop de The Beat, que después de 30 años todavía sigue sonando fresco, como lo bailábamos allí en el Channel Rock and Roll Bar de Oviedo. Y continuamos, ahora vamos para Detroit con los cinco chicos de la Ciudad del Motor, la canción American Rush de su clásico Back in the USA. Estáis sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de la FM, aquí el potenciómetro, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Hoy en un programa especial dedicado al Chanel, Bardo Oviedo, que apoyaba la música en directo cuando eso no se solía hacer en esta ciudad, tal vez porque no había crisis como hoy. Hoy sí que están los bares mucho más interesados en las bandas en directo, las bandas locales o bandas pequeñas independientes, pues claro, como no hay tanta caja, pues hay que buscar nuevas cosas. Pero bueno, en este bar se movía la música en directo, y eso que era un local muy pequeño. Gracias a Poti, todos los jueves organizaban conciertos donde daban una oportunidad a las bandas locales que estaban empezando, y también venían bandas conocidas a nivel nacional e incluso internacional, y muy bien pagados además a los grupos locales, que eso no es lo que se solía ver. Bueno, ni siquiera el día de hoy suele pasar, está claro. Continuamos, más música de la que mamamos en ese bar hace unos años, hace una mínimo una década. Vamos ahora con los Jam, con un jovencito Paul Weller, con su primer LP de los Young, en que chava todavía no tenía ni pelos en el bigote, pero ya cantaba como un paisano. Guitarras muy gordas, muy al estilo de sus antecesores Small Faces o de Who, pero bueno, más acelerados, más punkies, si es posible. Vamos a poner el In The City, pero os voy a poner una versión en directo de 1979, grabado en la BBC de Londres, que tanta polémica hay hoy en día alrededor de ellos. Vamos allá. Sin duda una de las más míticas canciones del Chanel, el Friday in My Mind de los Easy Beats. Como anécdota, contaros que George Young, el que era el bajista de la banda, es el hermano mayor de Malcolm y Angus, guitarrista rítmica y solista de los ACDC. Les enseñó a tocar la guitarra, tocó el bajo en los primeros discos de ACDC y también produjo el primer disco High Voltage de los AC/DC. ¿Y mi dinero? Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? ¡Era mi dinero! No era dinero limpio, no quiero que toques ese dinero. ¡Me lo he ganado! No quiero era que mi vuelvas dinero. A acercarte a ese hombre. ¡Papá, por te favor! ¡Te digo que no te acerques a él! ¡Papá, escúchame! ¡No me has oído! ¡No vuelvas a acercarte a él! Sonny tiene razón, los obreros son todos unos pingados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, no, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sonny no le quieren, le tienen miedo. Es muy distinto. Perdóname. No lo entiendo, papá. Tranquilo, ya lo entenderás cuando seas mayor. Siento haberte pegado. Los Footstones. Está claro que si hubo una música que marcó el Chanel y le dio personalidad, es sin duda en los sonidos revival de garaje de los años 90. Bandas como los Footstones, los Chester Kings, los Cynics, los Miracle Walkers, los Crips, bueno, todas esas bandas que surgieron como revival un poco aquel rock psicodélico y sucio, ácido y distorsionado de los años 60. Escuchasteis la versión de los Sonics, Strychnina. Vamos a continuar con más sonido garajero de esa época. Vamos ahora con los Cynics. Bueno, una de las más míticas de bandas de estas dos o tres últimas décadas de sonido garaje, también muy influenciadas por el sonido folk así 60 y la psicodelia, también el rhythm and blues y también el sonido punk de los años 70. Comentaros que en su formación actualmente están Ángel Kaplan, que es el bajista, y Pibli, que es el batería,

Bueno, acabáis de escuchar a The Crips con su canción She's Gone, este grupo sueco de garaje revival también de los años 90, como estas cuantas canciones que os acabo de poner, que tanto sonaron el Channel Rock Bar. Pero bueno, aparte de eso, el Channel no solo sonaba punk rock, power pop, garaje, también había rhythm and blues, soul, latin soul, bueno, new wave, muchos estilos se daban ahí la mano en este mítico bar de Oviedo. Y también había momentos para canciones cachondas y casposas, como la que os voy a poner a continuación, del rey de la canción del verano, sin duda, el señor Luis Aguilé, amo del verbeneo. No podía faltar en las noches del Chanel esta chatunga que versionaron los Doctor Explosion con gran éxito. Ahí va. La chatunga tiene algo que me gusta. Y no sé, aunque lo piense, que será. La chatunga, la chatunga, ah, la chatunga, yeah, la chatunga, ah, ho, ho, ho. Quizás sea que su sangre de española le confiere ese salero que me va. La chatunga, yeah, la chatunga, ah, la chatunga, yeah, la chatunga, ah, ho, ho, ho, ho. Chatunga, por tu amor yo daría no sé qué, no sé qué. Solo mírame, lo que brilla en tu mirada no lo sé. La chatunga, ajá, la chatunga, yeah, la chatunga, baja, la chatunga, yeah. La chatunga baila la luz de la luna, y en la arena pone su descalzo pie. La chatunga, la chatunga, la chatunga, la chatunga, y al quebrarse su cintura bajo el cielo, wow, te seguro que jamás la olvidaré. La chatunga, ajá, la chatunga, jeje, la chatunga, ajá, la chatunga, jeje, la chatunga, ajá, la chatunga, jeje. Bueno, gracias al Chanel también pudimos ver mogollón de bandas en directo, bandas nacionales, como por ejemplo los Bujes o los Clavos, los Berracos, Doctor Explosion, también bandas internacionales como Dum Dum Boys, los Kaisers, los Zeros, también trajeron a Dover por aquí antes de que pegaran el pelotazo. Bueno, ellos organizaban conciertos dentro y fuera del Chanel, siempre hacían unas fiestas de aniversario ahí. Y bueno, después de los conciertos también, cuando venían bandas, yo que sé, pues como los Chesterfield Kings, la banda trapera, Good Fathers, Doctor Explosion, Deluxe, Green Day, Flechazos, Ilegales, incluso hasta Enrique Iglesias se pasaron por ahí luego a tomarse sus copillas y continuar la fiesta después de los conciertos. Bueno, vamos a continuar con más música, voy a cambiar un poco de estilo. Como os comentaba antes, el Chanel no solo era garaje, también había soul. Y os voy a poner un Oscar Brown con la canción The Snake. Como hago todas las semanas, os pongo una canción original y luego una versión, pues primero os pondré la de Oscar Brown Jr. y después os pondré la versión que tanto sonaba en el Chanel, esa canción de Another Soul, que es de Al Wilson, que grabó en el año 1975, un auténtico llenapistas. Vamos ahí con el señor Brown primero y después con Al Wilson. Para todos vosotros que estáis escuchando aquí el potenciómetro en Radio Cuca. On her way to work one morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew.

Uno de los momentos más locos de la noche del Chanel era cuando sonaba este Suicide Love del señor Davis, este gospel acelerado que tanto nos gustaba, y mover las manos y agitarlo con poti a los platos, como por ejemplo esta de Miss Rider. Miss Rider and the Troy Wheels. Jump up! Get it! Hey! Devil with a blue dress, blue dress, blue dress. Devil with a blue dress on. Ooh, yeah! Devil with a blue dress, blue dress, blue dress. Devil with a blue dress on. Beep, beep, bye, bye, bo, bo, bum. Look at Molly now, here she come. Wearing a wig, hat, and shades to match. Got her high-heeled shoes and an alligator hat. Wearing pearls and a diamond ring. Got rings, it's on a finger now and everything. Devil with a blue dress on. She's a devil with a blue dress on. No, help her say. Devil with a blue dress on. Devil with a blue dress on. Hey, wearing a perfume Chanel number 5. Got to be the finest girl alive. You walk real cool, catches everybody's eye. They got to be nervous, I can't say hi. Not too skinny, she's not too fat. She's a real bum singer and I like her like that. Devil with a blue red, blue red song. She's a devil with a blue red song. Hey, I say now. Devil with a blue red, blue red song. Yeah, the devil with the blue red song. Hear your mama call. Devil with a blue dress, blue dress on. I love to say devil with the blue dress. All right. gonna sock it to me now. Continuáis escuchando el potenciómetro aquí en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, este programa de rock and roll y más familia, todos los martes de 9 a 10 de la noche en Radio Cucaracha. También lo podéis escuchar a través de nuestra web, que es radiocuca.org, o a través de nuestros podcasts, que vamos colgando todas las semanas en archive.org, o a través del enlace de nuestra página web, también los podéis escuchar. Y continuamos con este programa dedicado al Chanel, un bar que estuvo abierto en Oviedo hasta hace unos 10 años, así que cerró. Bar de rock and roll, pero no de esos de los de Jack Daniels y chupa de cuero, no. Iba algo más allá y lo demostraban. Por allí tocaron mogollón de músicos que luego acabaron en bandas de primera división nacional. Ha tocado gente que ha estado luego en bandas como Loquillo, Deluxe, M-Clan, Amaral, Ilegales, Cinis, Doctor Explosion y un montón de ellas más. Se han pasado por allí, por aquel pequeño escenario, en un local donde, hombre, el aforo de la placa, si hoy en día tendría la placa, pues pondría 30 personas, supongo. Pero bueno, se llegaron a meter más de 100 personas en algún concierto allí, como el de los Perves, por ejemplo, o el de los Kaisers. Lo mejor para que os deis cuenta de cómo era el Chanel es escuchando las canciones que allí sonaban los sábados noche. Os voy a poner a los Union Snakebreaker, este trío procedente de Trenton, en New Jersey, que van a cerrar el ciclo de música garaje que están haciendo en Avilés, en el club del Niemeyer. El concierto será el próximo 16 de noviembre, con el precio módico de solo 8 euros. Aparte, bueno, esta sala está muy bien para este tipo de conciertos, porque el club es pequeño, tendrá un aforo de unas 300, 400 personas como mucho, y es lo justo para este tipo de bandas. Y bueno, deciros de los Union Snakebreakers, que también esta que os voy a poner, Shine All Over the Wall, era un clásico que sonaba ahí en el Chanel. Y este grupo, bueno, lleva unos 20 años de carrera, así un poco entrecortada, pero bueno, ya con 5 LPs editados y un montón de singles. No os los perdáis el próximo 16 de noviembre en el Club del Niemeyer en Avilés. Shine All Over the Wall. Aquí el potenciómetro. Same all over the world till the truth. Bueno, en una ciudad como Oviedo, una ciudad que siempre tuvo muy poco arraigo al carnaval, el Chanel siempre conseguía estar entre los primeros premios disfrazando local. Muy currado, y después lo dejaban durante varias semanas ahí disfrazado de caverna o, bueno, de un montón de disfraces pasaron por allí. Bueno, continuamos aquí con un poco más de música dedicada al Chanel. Tengo que comentaros del Chanel, que era un bar que no estaba de paso, no era un bar que estuviera en, que pasaras por delante y dijeras, mira qué bar, qué pinta tiene, voy a entrar aquí. No, era un bar que si no lo conocías, tenía una pequeña puerta, no. Si no te llevaban o no lo conocías, no sabías llegar a él. Voy a poneros otra canción de aquellas que sonaban allí, un poco de puff rock con Eddie and the Horrocks y su mayor éxito de ventas, Do Anything You Wanna Do. Aquí el potenciómetro para todos vosotros que sintonizáis la onda libre de Oviedo, Radio Cuca. Oh, Bueno, acabéis de escuchar a los Lone Riders, esa banda californiana de rock liderada por Sid Griffith, que valió de enlace para bandas del country pop como los Bears, esas bandas de los años 60 que empezaron a fusionar el rock y el country, y bandas más actuales como los Yeehaws o los Wilco. Bueno, va siendo la hora ya de despedirse. Poco a poco hemos llegado al final del programa. Gracias por estar ahí, y si queréis podéis volver la próxima semana, donde dedicaremos el programa también al Chanel. Haremos un par de programas porque uno solo no da cabida a muchos de las grandes canciones que sonaron en ese mítico bar de Oviedo. Os voy a dejar con los Nerves, la banda en la que tocaba Paul Collins, que luego formó The Beat. Os voy a poner la canción, bueno, para mí esta canción es una de esas canciones de pop enorme que pasan sin pena ni gloria. Os dejo con los Nerves, nada más. Hasta el martes que viene. Alegría, que queda menos para morirse. Aquí en el Potenciómetro. Ser felices. I try to explain, but you don't see. No one can give you more love.